Bueno, ahí pasaba Cátedra, la banda de Lituania. Atenta a la colectividad de Berisso, ¿no? Sí, está toda la colectividad de Lituania. Y seguro lo deben conocer. ¿Seguro? Capaz que en la fiesta del inmigrante lo ponen y se ponen a bailar. Estábamos comentando que está el programa ahí en la radio de Berisso. Se llama Ecos de Lituania. ¿Y esta banda de este? Nos podríamos contactar con Ecos de Lituania. Sí, y pasarle este tema. Y pasarles este tema. ¿Sabés quién es de Lituania? Creo el rusito de Argüello. Sí, el tanguero. No sé si es tanguero. El rusito. El que nació en Capital, sí, ese. No, no. Bueno. Sí, el ruso. Sí, es de descendiente de lituano. Es descendiente de lituano. Así que esta banda de Lituania, sí, la ex Unión Soviética. A mí me llamó la atención por el hecho ese de que heavy metal está en todos lados, ¿no? Bueno, pero eso es obvio. Bueno, o sea, sí, pero escuchar una banda en un idioma tan extraño como el suyo llama la atención, qué sé yo. Sí, no, no, además muy buena, muy para mí no es extraño porque el metal está en todos lados y se canta en todos los idiomas que. Sí. Muy trayera la banda. Sí, sí. Me hace acordar bandas de los 90 de acá de Argentina, algunas me sonaba. Sí, y el disco este es relativamente nuevo, creo. ¿Y cómo se llama la banda? Cátedra se llama. Dan Cátedra en Lituania, ¿eh? Bien ahí, Wally. Bueno, hace mucho que no decía. Ese estaba picando ahí en el área. Bueno, así que escuchamos ahí de una de las repúblicas de la ex Unión Soviética, ¿no? Lituania. País que se caracteriza por el deporte, el básquet. Por ejemplo, siempre hacen buena performance en las olimpiadas en el básquet, recuerdo. Así que bueno, Lituania no solamente tiene el básquet, sino y los acordeones, sino también bandas de thrash que acabamos de escuchar, Cátedra. Ahí está. Y que siguen tocando después de 20 años. Claro, ellos, capaz que hay un debe ser el biocho de Lituania, debe ser, ¿no? Puede ser. Capaz que hay un programa en Lituania que ponen Hermética o B8 y dicen, mirá, estos indígenas. ¿Qué imagen tendrán de nosotros, los lituanos, y qué imagen tenemos nosotros de ellos? ¿No? Es raro, ¿no? Todavía más allá de las comunicaciones, el internet, no sabemos un carajo de Lituania. Yo los conozco de hace un montón. En Berisso está lleno de. Está lleno de lituanos. Colectividad y de todo, así que. Si habré bailado baile lituano yo. Las gringas te gustan nomás. Bueno, hablando de B8, el tributo a B8 va a ser el 31 de agosto. Ahí en el teatro, en la calle 58, entre 11 y 12. Acá a dos cuadritas, porque les recordamos que nosotros nos encontramos en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, ubicado en la calle 60, entre 10 y 11. Y bueno, se pueden comunicar al 516-90 y también por Facebook y por mail para escucharnos por internet a radionautafm.wordpress.com. Ahí nos pueden escuchar en internet y en la página de Radionauta pueden escuchar los programas anteriormente emitidos. Ahí buscan la Botica de Satán y están todos los programas. Hasta se los pueden bajar y escucharlos en sus ratos libres, ¿no? Sí, como hago yo. Excepto el de hoy, porque justamente acababa de tener un problema en la computadora y perdimos la grabación hasta recién, pero cosa que pasa. Bueno, se habrán perdido grandes cosas, momentos memorables. Yo te dije, vamos a grabarlo en un cassette. El abuelo tenía razón. Cualquier cosa, si hay que rebobinarlo, pelamos la VIC y listo. Ya está. Poner un papelito en el agujerito y grabarlo. Ojo, aclará, porque no muchos chicos van a poder relacionar la. Bueno, que busquen por internet y se enteren, porque ahora todo es así. Googlealo. Pebete. Y bueno, seguimos con Dickinson. Ah, Bruce Dickinson teníamos. De uno de sus discos del Chemical Wedding. De uno de sus discos solistas, grandes discos. También una de las cosas que no le lamenté de que cuando Dickinson se fue de Maiden es cuando sacó estos discos como el Accident of Birth. Pero lamentaste el cantante que vino. Ah, pues sabes que a mí no me disgusta. A mí tampoco. A mí me como gusta. Como no lo escucho, no me disgusta. A mí me gusta. El The X Factor, más o menos. Después el Virtual. No, los paso. No te voy a decir que son mis discos favoritos, pero. Yo también los paso. No, tiene buenos temas. Ya vamos a pasar a algo de Blaze Bailey. No lo vi, porque cuando vi a Maiden había vuelto Dickinson. Pero bueno, sacaron esto. Dickinson en su carrera solista sacó varios discos: el Vals to Picasso, el Tattoo Millionaire, el Chemical Wedding, el Accident of Birth. y el Tyranny of Souls, que pasamos la otra vez aquí en la Botica de Satán. Así que ahora vamos a escuchar el tema King in Crimson de Bruce Dickinson. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Radio Nauta 106.3. Radionauta fm@gmail.com. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Acá estamos aguantando el frío también con un poquito de café al coñac y Duro Metal, grande Malón ahí, Castigador por Herencia. Uno de los videos de Malón está Grito de Pilagá y también está Castigador por Herencia. ¿Recordás el video, Guay? Sí, por supuesto. Estuve con la comunidad Pilagá en un momento de mi vida. Allá, ¿sí? Anduve dando vueltas. ¿Dónde? ¿En Chaco? En Formosa. Formosa, mirá. Un toque. Un día tenés que contar a qué edad andanzas. Anduve por ahí, dando unas vueltines. Mira vos, che. Mire usted, paisano. Bueno, una de las cosas que sucedieron ahí en el recital de Alma Fuerte fue que, no sé, porque el otro también comentaba con un amigo, todavía se despacha contra Malón, Iorio. Por ejemplo, dice... Los bardeos así, esos cuatro soretes, no sé qué, papá. Y nosotros no nos prendemos en eso, ni en pedo. ¿Y cómo es? Y tocó Triunfo, el tema ahí dedicado a los muchachos de Malón. Cuando se separó en Duro su guerra, lo que un pedo en el aire, ya fue. Y si me prendo, no va a ser a favor de Iorio. No, yo no me prendo ni. Son esos debates. No existe ese. No sé. Estaría bueno que haya otro tipo de debate en el metal, ¿no? Porque sí, hay tantas cosas para cambiar. Por ejemplo, que el único lugar donde toque manda sea el teatro, creo que estaría bueno empezar a ver cómo organizar. Y que te arranquen el moño, sí. Que te traten como si fueras a un boliche, ¿no? A bailar. Sí, yo no sé porque ustedes, pero yo conociendo la banda me llamó mucho la atención encontrar temas así que son bardeos entre uno y los otros, ¿viste? Como. En ese medio lugar. Raro entre todos los mensajes políticos que tienen. No, pero bueno, hace mucho. Pero sí, en un momento sí desvarió porque en el mundo guanaco, por ejemplo, el primer disco de Alma Fuerte, el mensaje hacia Hermética, hacia los otros miembros de que habían quedado Hermética, fue el tema, ¿cómo se llama? Mi gran sueño amasijado. El amasijo de un gran sueño. Ahí está, ahí se me chispoteó ahí la cadena. Que es un tema que toma la situación desde otro punto de vista, digamos, no es que son unos soretes y que duró su guerra luego que un pedo en el aire, sino que bueno, nada, les tira unos palos ahí porque bueno, pero era otro el mensaje. Así que bueno, les tiró ahí palo a Malón, que bueno, nosotros en realidad estamos esperando que vengan acá a La Plata, no lo pudimos ir a ver ahí a donde tocaron al fin del año pasado, en diciembre, 18 de diciembre del año pasado tocó Malón en Capital, y hasta ahora no, creo que está haciendo una gira por el sur con Serpentor, ¿no? Ah, sí, cierto, tocaban con Serpentor. Y acá La Plata todavía no se sabe cuándo es que vendrán. Nos estamos esperando ansiosos. Sí, sí. A mí no me importa, no me meto, como te digo, no me meto en ese. No, debate. Igual en el Teatro de Flores salió muy bien, la verdad. Yo vi videos por internet, viste lo que pude, pero se veía que sonaban bien. Sí, me encantaría escuchar Castigador por Herencia, Espíritu Combativo, Canchas de Lodo. Yo estoy esperando más recitales de acá, de bandas de acá. Sí, sí, acá. Bueno, acá ya por suerte tenemos una el 25 de agosto. 25 de agosto, estamos unidos y fuertes, dice la consigna. Tenebrio, Reget, Eclosión y Demes. En 117 y 40 a las 22 horas, falta. Pero tengo más ganas de vivir ese tipo de recital. A mí me gusta estar ahí con donde va digamos, a hacer el aguante a las bandas que surgen, que están haciendo su arte y surgen bien desde abajo, donde se comparten otras cosas, donde no hay patobicas que te... No, porque ahí en el teatro tenés esos patobicas. Viene el loco y me dice, a ver, los que no tienen nada que ver con el recital, nosotros estábamos panfleteando si se pueden correr y... Ahí nomás le dije, yo tengo que ver con el recital porque yo soy metalero y me gusta el metal y encima estoy haciendo un programa de radio. ¿Cómo que no? Si vas a un recital tenés todo que ver con un recital. Claro. No, pero además el concepto del loco es otro. Hay gente panfleteando ahí para las fechas, o sea, que, ¿con qué necesidad? Claro, sí. Porque es un gil. Si se toman ahí las cosas. O sea, creo que en un recital donde van bandas que tienen otro, donde se hace todo más de abajo, se vive de otra manera, creo. Para sí, mí, por sí, la otra vez que fuimos ahí a Alfavero, todo muy tranqui y nada, nadie se perseguía con nada. Exactamente. Así que... Y se puede compartir más tiempo con la gente que va a ver, te podés relacionar más, creo que. Sí, es otra. Es otra onda. Acá llegás, entrás, te vas. Me parece, ¿no? Sí, de bueno. Así que bueno, estamos esperando que La Plata nos sorprenda con una gran movida metálica, porque sabemos que el ajite está en el oeste desde hace ya décadas y décadas. Acá hubo movida, buena movida hubo acá, pero bueno, ahora me parece que hay que empezar a rearmarla, sí, ¿no? Sí, hay que empezar a remar, me parece. Y del metal ahora, más cerquita, está ahí acá en el... Avellaneda. Quilmes. Claro, Quilmes, Avellaneda, Espeleta, Berazategui. Así sí, que bueno, las bandas, si hay alguna que esté escuchando y tenga ganas de venirse, se comunica con nosotros y le armamos un reportaje al toque y que difundan y traigan su material. De una. Sí, ahí estuve agitando ahí a un compañero que va a ver si, no sé si tienen, me dijo que tenían algo grabadito, capaz que tengamos una entrevista. Porque hoy teníamos una entrevista. No pudimos comunicarnos, no pude comunicarnos. ¿Qué pasó? Y bueno, ya vamos a intentar y a ver si podemos. Intentaremos. Bueno, vamos a ver si la producción se pone las pilas, vamos, che, que teníamos una. Lo que sí traje después para comentar es un fanzine que nos había entregado la otra vez. Ahí que está. Más adelante. Dale, tirate alguna data de. ¿Vos decís ya? Como quieras. ¿Te si no, yo comento acá también, justo siempre tenemos alguna revistita acá para comentar. Siempre comento dale, la. Comenta ese, después dale, la de la garganta, la última de la garganta poderosa que tiene al señor Martín Palermo en la tapa. Que estaba muy buena, dice extraño a Verón y la das vuelta y dice ¿dónde está Marita? Por Marita Verón. Sabemos que se está realizando, todavía se sigue realizando el juicio por la desaparición de Marita Verón, ahí todo lo que tiene que ver con el tráfico de mujeres, con toda la red que hay entre la trata de mujeres, la red que hay entre el poder político, la policía. Y bueno, y estos empresarios, entre grandes comillas, que se dedican a esclavizar a las mujeres para la esclavitud. Con la complicidad de los poderes que dijiste, porque de otra forma no podría ser, ¿no? Así que acá, en La Garganta Poderosa, Martín Palermo habla un poco de eso, también de la baja imputabilidad. Estaba muy buena la nota. Como siempre... la gente de la garganta apunta a tirar mensajes concretos y grosos, digamos. No hay medias tintas ahí en los mensajes. Así que el otro día estábamos repasando la de Messi, la del Diego, y bueno, ahora está Martín Palermo. Tiene otras notitas para sacarles el jugo, que acá la estamos recorriendo. Hay una nota a Gastón Pauls, porque la verdad que no entendí mucho, porque no, como no estoy al tanto de las batallas mediáticas, parece que lo han quemado en alguna, la editorial Perfil, que es la de la Nación, ¿no? Bueno, uno de esos grandes medios. Estoy entrando ahora, así que. Sí, bueno, entonces ahí el tipo dice un montón de cosas, ¿eh? Pero está bueno, un tipo que es bastante del palo. El Gastón Pauls. Y está también. ¿De qué palo? ¿Qué le gusta el metal? No, el metal no. Le gusta, puta, por acá decía. Y no sé, ¿viste? A Jim Carrey le gusta el death. Ah, Jim Carrey le gusta el death metal. Sí, le gusta el brutal death, de hecho, Cannibal Corpse y esa banda que no las escucha cualquiera. A Jim Carrey. Sí. Mirá vos. No, a este muchacho Gastón Paul le gusta Spinetta, porque habla acá de Spinetta. Dice, apaguemos a Tinelli y escuchemos a Spinetta. Mirá. La verdad que es un consejo bastante sabio en todo caso. También está una nota con Gio Moreno, ex jugador de Racing, el colombiano. También habla un poco acá de esta cuestión que del prejuicio que hay hacia Colombia, la violencia en Colombia, que, nada, toda la cuestión de cómo los medios venden todas esas cuestiones, digamos. Así que Gio Moreno, que ahora está desempeñando en el fútbol chino, se fue ahí atrás de una gran papota de dinero con el Checho Batista, que está dirigiendo un equipo ahí en la República Popular China. Mira, muy bien. Yo acá tengo en mis manos un fanzine que nos trajo la vez que estuvo Leo Toledo, organizador de recitales, nos trajo un par de fanzines. Acá tengo uno que se llama Extremonía, que tiene un montón de notas a bandas como Wolf and Winter, que son de acá de Bahía, del sur. La Hoguera, Pathology, Divina Intervención, Dimensión, Dark Warrior, Exorder y School Fist. Así que, bueno, este es... Todos nombres bien criollitos. ¿Viste? Sí. No, tiene de todo. Tiene bastante reseña sobre CDs y demos que le mandan, ¿no? Y sobre fanzine. Tiene un montón de notas sobre fanzine. Está bastante interesante sacar un montón de información de acá. Este es el número, ya te digo, el número 9, y hace 5 años que lo vienen haciendo. Todo a pulmón, lo lleva adelante Carlos Renda, que son de Berazategui los chicos. El chico, él y uno más, que era... Colaboran, dice Walter Thompson y Lucas Raimundo. Así que tiene varias notas. Está bastante bueno, bastante información tiene, lo venden a 3 mangos. Y bueno. Así que bueno, recomendado acá el fanzine. ¿Cómo Extremonía? Extremonía y la revista La Garganta Poderosa. Bueno, ahí estamos, así que vamos otra forma de difundir el metal. ¿Vamos con un temazo musical? El temita acá recomendado por Walter. Vamos con Militia. Ahí está. Violencia. Quiero saber hasta cuándo voy a tener que luchar para poder mis manos descansar. Quiero saber hasta cuándo voy a tener que golpear y usar la violencia. Violencia. Violencia. Violencia. Vamos a hacer lo mejor, seguir la nuestra y no escuchar a la gente enferma que unión no demuestra. Vamos a luchar por la esperada unión, por la unión verdadera, el fin de la rebelión. Violencia, violencia, violencia. Violencia es mentir. Qué buen tema. Una banda que, bueno, no está más, de otros años, de los 90 más o menos. Una rebanda. Clásicos del trash. Del trash, sí. Una de las primeras bandas que sacó discos de trash. Muy buena. Agonía Infernal era el álbum. Y bueno, ahora ya no están tocando hace muchísimo. Los he visto inclusive antes que saquen el disco, una rebanda. ¿A dónde los viste, güey? Acá en La Plata, con bandas de acá, Cobalto, bandas legendarias de acá. Cancerbero. Cancerbero. Y otras más que no me acuerdo. Porque han pasado muchos años. Muchos años. Así que bueno, una de las fechas que vamos a tirar, que es que mañana, hemos estado hablando hace dos programas, creo que le estuvimos haciendo una entrevista a una de las chicas del Bachillerato Popular Bartolina Sisa, que se habían estado movilizando hace dos semanas más o menos. Entonces mañana parece que su reclamo no fue oído, así que mañana se van a estar movilizando ahí al Ministerio de Educación, en la calle 13 entre 56 y 57. ¿Conocen ese bonito edificio con las escaleras en la avenida? ¿Sí? Y sí. Así que la gente de los bachilleratos populares, porque no han recibido respuestas a sus reclamos de que es cuestiones salariales y de efectivización de los títulos. Bueno, lo que estuvimos hablando hace un par de semanas en una entrevista a Nadia. Y esta mañana hubo también marcha de todos los estatales por la cuestión. Sabrán, quien está escuchando por ahí, si es asalariado del Estado, o tal vez no, tal vez lo escuchó por el Estado de la provincia. Ajá. Lo escucho por alguno de los medios, distintas versiones. Página 12 dice una cosa, Clarín dice otra cosa. Así que medio. Van a pagar el aguinaldo en 4 cuotas. Así que el aguinaldo que se debería haber cobrado en julio se va a cobrar en 4 cobros hasta octubre. Así que. ¿Serán con interés que las pagarán? No creo. No creo. Así que esta mañana hubo una, no la vi yo a la movilización porque estuve trabajando, pero porque no soy estatal. Dicen que hubo una gran movilización aquí, sí, en la Plata. Hubo bastante gente. A pesar de la lluvia, porque llovió a partir de más o menos las 2:30 de la mañana, llovió todo el día. Estuvo muy, muy molesta la lluvia, el frío. Para trabajar en la calle llevando comida. Estuvo bastante heavy, para usar algún adjetivo de esos que están de moda, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que algo está heavy? ¿Está bueno o está no malo? No sé, viste, ahora todo dice, no, está heavy. ¿Qué? Está está no pesado. Sé, salís a la calle y está Rob Halford, sí, en la esquina. Te lo encontrás a Dio, que no creo que te lo encuentres más, ¿no? Pero... No, a Dio no, pero... Así que bueno, estuvo heavy la mañana. Estuvo heavy. Nosotros que vamos así, ¿eh? Una mañana pop. Una mañana de mierda. Estuvo pop la mañana. Estuvo... Sí, la verdad fue una... Porque caían las gotitas pop, pop, pop. Pop. Muy bueno, ese estuvo bueno. Te estaba contagiando. ¿Viste? La gotita en el toldo. La así gotita que... de Satán. Así que, sí, mucha lluvia esta mañana. Y sí, se puede decir que empezó el invierno, de verdad. Sí, y sí. Y allá por tus pagos estuvo nevando, ¿no? Sí, en Bariloche. Sí, ya Bariloche estaba nevado hasta el centro, imagínate, hasta la costa. No pasa hasta bastante. ¿La costa de qué? ¿Del lago? Del lago, sí. Ah, muy bien. Digo, ¿la costa cómo? No, la costa. No, ¿qué costa? No hay costa. No hay costa. Hay que ir a arrebatar a los San Bernardo y sacar el licorcito. Che, así que, y bueno, una de las cosas, los muchachos de... la comunidad barilochense de La Plata se están organizando, ¿no? Así es. La semana pasada ya nos empezamos a juntar con los chicos. Esto recién empieza, ¿no? Hicimos una asamblea así de la nada y juntamos 13 personas, así que dentro de todo vamos bien. Por suerte nos están ayudando los chicos del Centro Estudiante de Tandil. Nos prestaron el lugar así para que nos juntemos y podamos charlar nuestras cosas. Más o menos viendo los estatutos. Y bueno, este fin de semana, el sábado a las 5 de la tarde, en el Centro Estudiante de Tandil, que queda en 63, entre 6 y 7, no, perdón, 7 y 8, no recuerdo bien el número, nos vamos a estar juntando a las 5 de la tarde, hay asamblea, así que cualquier barilochense que nos esté escuchando y esté interesado... ¿Solamente Bariloche? ¿Si es de Río Negro, de otra ciudad? La cuestión con Río Negro es que había un centro estudiante hasta el año pasado, tenían una casa, todo, que estaba ligada al gobierno de los radicales que estaban en Bariloche. Los radicales perdieron y el centro cerró, la casa cerró, quedó en la nada. Por ahora queremos empezar por Bariloche, ¿no? Para más o menos ir viendo cómo nos va, si juntamos gente y da para ver... en qué quedó, en qué estado quedó ese otro centro de estudiantes que cerró el año pasado. Seguramente que nos interesa, porque imagínate que hay localidades dentro de Río Negro que no, sí, pueden formar un centro de estudiantes porque habrán 3 estudiantes por localidad, ponele, no tienen otra forma de juntarse entre ellos. Así que bueno, este sábado, si me están escuchando, no se olviden de ir, 5 de la tarde, Centro de Estudiantes de Tandil. ¿Y qué es lo que hacen los estudiantes cuando se juntan en los centros estos que de la provincia, ¿no? Porque hay varios puntos, ¿no? A seguir, que nos interesa charlar. Uno de ellos, la gente que llega, que no tiene información de a ver a dónde puedo ir, a qué pensiones me conviene ir, o qué casa, también si nosotros consiguiéramos tener la casa, estaría excelente, qué sé yo. Eso lleva tiempo. Facilitarle las condiciones que tiene un estudiante cuando viene sería un poco eso. Eso ayudar en parte. En claro. Otra parte, juntarnos entre los estudiantes y hacer distintas cosas. Tenemos pensado, bueno, igual una asamblea tuvimos, ¿no? Claro. Mucho no te puedo decir. No, nos interesa hacer una biblioteca popular, estaría buenísimo. Qué sé yo, también. Suelen hacer fiestas los. Claro, sí. Peñas y. Sí, que sea inclusivo, porque el centro de Río Negro, como te digo, no era por estudiantes, digamos. Los que dueños del centro eran políticos, qué sé yo. Yo no me enteré ni una sola vez de que hicieran cosas, nada. Bueno, y ahora lo que pasa es que a Soria se le voló la cabeza, sí. Organizando cosas, no sé qué le habrá pasado. Sí, ahora está Goya. Goya, sí. Mira vos, no creo que sea tan bueno como Francisco de Goya y Lucientes, aquel pintor español, ¿no? No. Ni como ser. Goya Corriente tampoco. Otra cosa que me olvidé de mencionar con respecto a los estudiantes, que es muy importante conseguir un descuento en los pasajes, porque vos imaginate que yo estoy viajando allá, de acá para allá todo el tiempo y los pasajes están 500 pesos, ¿entendés? Ida y vuelta son 1000 pesos, es inviable para cualquier estudiante, es una locura. O sea, es lógico que se lo cobren a un turista, pero no a un estudiante, ¿no? Claro. Así que bueno, está bien que se organicen los está chicos. Bueno, sí. Está bueno. Por eso le preguntaba cuál es que. ¿No? Para, sí, que, sí. Para saber, para los que no saben, ¿no? Que llegan de que son de más Bariloche y no saben para qué. Voy a tener más en claro qué temas nos va a interesar más tratar y qué otros temas no, y ya lo veremos. Bueno, así que muy bien. La comunidad barilochense, si está escuchando, atenti a las juntadas, que se están empezando a juntar los muchachos de Bariloche. Además hay que juntarse para paliar el frío un poco. Van a organizar la fiesta del Nahuelito. También. Uh-huh. Ya te di una. Eso es uno de los temas. ¿Existe el Nahuelito? No, me mires así. ¿Qué clase de pregunta es esa? Es una pregunta muy punzante. Bueno, la vamos a dejar para otro bloque. Ahora vamos a escuchar un gran músico que también lo extrañamos mucho porque se ha ido hace ya varios años. Así que el señor Frank Zappa, la primera vez que lo pasamos aquí en la Botica de Satán, un verdadero satánico. Yeah. Zappa, un gran músico estadounidense de descendencia italiana. A él le debemos el término zapada, zapar, ¿no? Claro, Frank Zappa. Frank, y porque Frank hacía lo que se le cantaba. Zapaba lo loco, ¿no? Le cantaba las ganas y lo hacía muy bien. Un tipo muy especial también, en, se cuenta en su relación con las otras personas, y en una persona muy extraña, al parecer no tenía, era un pésimo alumno, era un pésimo estudiante, y lo único que le importaba al chabón era la música. Zapar. Zapar, zapar, zapar, y sacar discos y discos y discos. Este tema que escuchamos recién, y que creo que lo estamos escuchando de cortina todavía. Así es. Así es, el tercer tema. No, no, nos gustó tanto que lo acabamos de escuchar y lo estamos escuchando de cortina. Es de un disco que se llama Them or Us, Nosotros o Ellos, que es un disco del año 84 que está muy bueno, como todos los discos de Frank Zappa. A mí es el disco que más me gusta de Frank Zappa. Hay otros discos conocidos de Frank Zappa, el Shake Your Booty, el Hot Rats y algunos otros discos que en este momento no recuerdo. La Frank memoria, Zappa. La memoria no me da para tanto. Nombrado en el tema Humo sobre el Agua, ¿no? De claro. Deep Purple. Frank Zappa. Frank Zappa and the Mothers, que era la banda que tenía, estaban buscando el mejor lugar mientras se quemaba el hotel ahí en el lago Ginebra. No sé dónde es, creo que en Suiza. Bueno, el tema que este disco de Frank Zappa, bueno, uno de los que tocó con Frank Zappa es Steve Vai, uno de los que. Otro grosso, ¿no? Claro. Como todos los discos de Frank Zappa, son temas que tienen temas muy delirantes, temas que son así medio bizarros, medio disco, con coritos en falsete re. Así como cosas muy muy locas, muy sacadas, muy. Enseguida podremos pasar a otro temita del disco ese de Moraz de Frank Zappa, que lo tenemos acá en el estudio. Así que capaz que enseguida pasamos a otro temita de esos graciosos para que la gente escuche. Que por ahí mucho se habla de Frank Zappa, pero hay que tener paciencia y oreja para escuchar a Frank Zappa. Así que por ahí pasemos uno de esos temas graciosones. ¿Qué opinan ustedes? ¿No sí, ¿no pasémoslo, sí, sí, sí, sí. Sí, hay que escuchar. Si lo escuchás como conoces, ¿no? Necesitamos eso, para que escuche la gente, escuche música, que no te quedes nada más con lo que te ofrecen desde las grandes compañías, ¿no? Claro. Escuchá de todo. Así que, bueno, sonó y está sonando aún el señor Frank Zappa. ¿Y ahora qué temito teníamos? Overkill. Ah, íbamos a poner. Nos hacía falta escuchar la bandita estadounidense, porque. Una banda que viene pateando también. Sí. Muchísimo. Una de esas bandas que hemos hablado que ha cambiado también mucho. Así es. Empezaron tocando un estilo muy trashero, con una voz parecida a la de Iorio. Y ahora, sí, obvio, no era. Iorio es Iorio. Sí. Perdón, Iorio no, O'Connor. Ah. Sí, sí, una voz chillona. Sí, así. Eso quise decir. Claro, no, yo te miraba por eso. No, sí, igual tampoco es que es la voz de él, tiene una voz bastante distinta a ellos. Pero ahora están tocando un estilo más rockero, me hacen acordar a AC/DC cuando escucho sus discos nuevos. Está bueno. Bueno, igual, ¿eh? Vendrán del rock también, le han puesto Overkill por el tema y el disco de Motorhead. Sí. Así que la banda estadounidense Overkill, ¿y qué? ¿De qué disco? ¿Sabes? ¿El tema de ahora? Sí. Te mataste. De eso salvaguía de plomo que me tiran de vez en cuando a mí, ¿viste? Bueno. Bueno. No, olvídate, no me olvidé. Bueno, ¿querés poner el tema de? Vamos con Overkill. Vamos a escuchar Overkill y después, si nos alcanza el tiempo, vamos a poner un temita de Frank Zappa. Y otra de las cosas que tenemos que hacer hoy es recordar al gran Astor Piazzolla. Pantaleón Piazzolla. Que se cumplen los 20 años de su fallecimiento, un gran músico argentino. En el año 92 murió Piazzolla. Recuerdo cuando murió porque también mi abuelo. Virtuoso el tipo. Dijo algunas palabras que yo, imagínate, tenía 9 años, no entendí mucho a qué se refería, que había muerto. Murió Piazzolla, no sé qué. Y no entendía todavía. Después con los años entendí que, bueno, no solamente un virtuoso, sino creo que es el mejor. Me hago cargo de lo que voy a decir, creo que es el mejor músico argentino y uno de los mejores músicos del siglo XX. Sí, es un compositor impresionante. Así que hoy vamos a cerrar con algo de Astor Piazzolla. Me gustaría que algo de la etapa, porque también he escuchado mucho tango, de la etapa italiana, los discos que sacó, la que se llama la etapa italiana, el disco... ¿No tiene etapa lituana? No, no, etapa lituana no tiene. Tiene la etapa italiana, que sería en el disco Libertango. Esos discos que tienen batería, que son más así rockeros, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que le metí distorsión a Piazzolla y es un global, trash terrible. Y el otro disco que tiene muy bueno, para recomendable, más para estos días así lluviosos, es el disco con Piazzolla con el saxofonista Jerry Mulligan. Un discazo muy recomendable. Y después hay otro disco en vivo, Olimpia en París, en el año 80 y pico, que una de las anécdotas que tiene es que toca la guitarra el guitarrista Tommy Gurbis, que es alguno al que sabe algo de rock nacional. Es el guitarrista que tocó en el tercer disco de Pescado Rabioso, El Jardín de los Presentes. Un muy buen violero que era muy joven en aquella época. Después se fue al exilio, se tuvo que ir al exilio por el golpe del 76, y tocó, se dio el gusto de tocar de muy chiquito con Astor Piazzolla en una gira por París en aquellos años. Así que bueno, ahora nada que ver, vamos a escuchar Overkill y bueno, acá escuchamos de todo, así es. Oh, Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Tenemos este camino, sin más para elegir: oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Por la Botica de Satán. Estábamos recordando recién al señor Astor Pantaleón Piazzolla, un gran músico argentino. Estábamos todos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, ya le vamos anticipando que vamos a cerrar con un temita que ya elegimos, como decía, de la etapa italiana de Piazzolla, del disco de Reunión Cumbre con Jerry Mulligan, un saxofonista de jazz con el que se juntó Piazzolla y sacó ese bonito disco. Estuvo también en una película de Gardel haciendo de Canillita. Claro, cuando tenía 11 años. Sí, imagínate, la película del chabón, era un... O sea, el tipo todavía... porque él vivía en Estados Unidos, porque los padres se habían exiliado, se habían ido... Él nació en Mar del Plata, creo. Y se fueron a Estados Unidos los padres, que eran argentinos. Descendiente de italiano, trabajaron allá en Estados Unidos. Ahí ya él había empezado a tocar el bandoneón. Va Carlitos Gardel, que ahora se cumplieron también años del trágico accidente Avión en Colombia. Exactamente, donde falleció el Zorzal, que cada día canta mejor, lo estuvimos escuchando en la radio el otro día. Y... bueno, los padres lo llevaron ahí al set de filmación y salió de extra ya en aquella época, cuando ni se sospechaba que Piazzolla iba a ser Piazzolla, que iba a ser el gran revolucionario del tango argentino. Un tipo que ahora ya no se ve toda esa puja entre estás a favor o en contra, pero claro, en los años 50 cuando y 60 salió, los viejos se cagaban a trompadas por... Claro, salía, estaba todo el tango tradicional y aparece Piazzolla metiéndole distorsión, haciendo... Claro, tango trash. Claro, era como... Se armó toda una polémica. Me acuerdo de escuchar a gente peleándose por eso. La verdad que no entendía nada yo, pero... Bueno, esa era la discusión, seguro. Mi viejo me decía, ¿y ese tango cómo se baila? Dice. Cada vez que poníamos Piazzolla, eso no se puede bailar. Así que sí, discusiones que ya han quedado en el tiempo. Además porque, bueno, ya sé como que creo que Piazzolla realmente es uno de los, como decíamos recién, uno de los grandes músicos del siglo XX. Creo que en cualquier lugar del mundo... Sí, influencia muchísimo. Eso que tiene la música, que es un lenguaje universal, y más la música instrumental también, la mayoría, porque bueno, a pesar de que él también trabajó en grupos con cantantes, tiene algún disco con ahí con el polaco Goyeneche, además que fue bandoneonista de Pichuco, de Aníbal Troilo. Claro, tocó con Aníbal Troilo. Y ahí en orquesta de tango más, más un poquito más tradicionales, aunque Aníbal Troilo ya también había sido un revolucionario en el tango. Bueno, Piazzolla siguió sus caminos y apostó ahí más fuerte y terminó haciendo cosas que por ahí no... Seguramente va a haber alguna banda que habrá hecho algún cover, ¿no? De Piazzolla, hecho metal, seguro. No sabemos, que, pero tendríamos que buscar. Así que para el programa que viene no nos puede faltar el... Así lo podemos escuchar y entenderlo, a ver cómo sonaría o cómo lo ejecutó alguno. Seguro debe haber. Debe haber. A Piazzolla, un tipo que le gustaba, de las bandas que le gustaba, era Pink Floyd. De las bandas de rock que a él le gustaban era Pink Floyd y Emerson, Lake and Palmer. Dos bandas de rock progresivo de los 70 inglesas. Bueno, ¿cómo no le va a gustar Pink Floyd? Claro. Podrían haber tocado juntos alguna vez, imagínate. O sea, te vuela la peluca, ¿no? Sí, como la sinfónica. Te mata directamente, te morís. Ah, tira todos los muros, ¿no? Sí, sabes que. Como la sinfónica de Metallica ya hace muchos. Nah, bueno, un poquito. Ponele. Yo creo que llega a tocar Pink Floyd con Piazzolla es como, te morís directamente, estás muerto. En fin, bueno, va a tocar una de las fechas, va a tocar Climatic Terra, una banda. Sí, esa es excelente banda de death que ya ha pasado por esta radio. Así es, pasó. ¿Canta una muchacha? Canta una chica, sí. Sí. Se va a estar presentando ahí en Capital Federal, en la avenida Rivadavia, en el local Asbury, que recién conversábamos. Creo que es el local que es o era dueño del Pato Strunz. Por ahí pasaron un montón de bandas de metal, un local. Y junto a Sociedad Enferma, Night Killers, Blood Brothers y Cautivos. En la avenida Rivadavia 7523. No conozco muy bien la Capital Federal, la avenida Rivadavia la ubico, pero no sé qué altura será eso. Así que bueno, se va a estar presentando esta excelente banda de metal ahí el viernes 13 de julio. Las fechitas, vamos a recordar esta fechita que tenemos para el 25 de agosto: Unidos y Fuertes, Tenebrio, Reject, Eclosión y Demes. Sería en 117 y 40 a las 20 horas. Creemos que Centro Cultural Favero. Creemos que es el Centro Cultural Favero. Sí, sí. Y Narvales, la presentación oficial de Un Segundo, el sábado 7 de julio en el Club El Bochín, ahí en la calle 19, entre 55 y 56, a las 23:59. Así que, bueno, esas son las fechitas que tenemos. Y ahora habíamos buscado un tema de... Está muy buena esa banda que me pasaste, Wally. Metal Church. No, vos sabés que la había leído alguna vez, pero no había escuchado nunca. Yo también la había leído, después la empecé a escuchar y me gustó muchísimo. Y el disco está bueno todo. Es un trash, así. ¿Qué son? Yankees, me parece. Sí, Yankees son. Suena, no, ni he investigado mucho. No, pero yo tampoco, por cómo suena. Vienen hace muchos años también tocando. Yo no investigué nada tampoco. Pero está muy buena, con escucharlo y que te guste. Está muy buena. Y hacen el último tema del disco ese, hacen un cover de Deep Purple, que es Highway Star, clásico de los clásicos. Que ahora lo vamos a escuchar y otro día pasaremos un tema de ellos, ¿no? Un tema propio. De ellos. Sí, sí. Así que vamos a escuchar. A mí me queda pendiente escucharla, la banda, parece que es buena. Ah, bueno, te tiene que pasar el disco el Wally, a mí me lo pasó, me gustó. Sí, no, yo anduve escuchando Emperor, pero el Wally. Excelente banda, Emperor. Ya también pasó por acá por la botica de Satán. Así que para todos los satánicos que están escuchando acá Radio Nauta FM 106.3, vamos a escuchar Metal Church haciendo el clásico de Deep Purple, Highway Star. con la pizzería del Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Y en el Olga somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, los viernes, a las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo. Voces que eligen resistir. 512-1690. Radio Nauta FM. Comunicate al 512-1690. La Botica de Satán, un programa de metal. Cortina Ravenheart, una banda black, excelente. Y vamos llegando, como siempre decimos, vamos llegando a la tranquera, ¿no? Vamos llegando al final de la botica, espero que hayan disfrutado de la música y alguna de las cositas que hemos contado. Y bueno, se va al programa número 17 ya. 17, la desgracia. La desgracia, qué desgracia. Pero no, para nosotros no es desgracia, no estamos disfrutando haciendo esto. Así que después viene 18 la sangre. Pero como cualquier programa. La desgracia es que ahora tenemos que empezar a juntar billete para garantizar el programa, así que... Así que dijimos que íbamos a hacer disco, no lo hemos hecho. Decimos tantas cosas. Somos demagogos. La verdad que si alguien anotara todas las promesas que hacemos, estaríamos en... deudas, en grandes deudas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, no vamos a hablar de eso. El tema es que se acabó el café de coñac, así que es hora de que se acabe el programa. Y sí, se acaba el programa. Un café de coñac, un programa. Acá nos vinieron. Yo, como no tomo, nunca tomé. Nunca. Nunca. Nunca, jamás en tu vida has bebido. ¿Qué vas a hacer? Nada, me voy despidiendo. Te vas despidiendo. Sí, bueno, así que bueno. Todavía no se despiden, que primero va un temita y después vamos con Piazzolla. Ah, bueno, porque después además de paso empalmamos. Pero volvemos nosotros, volvemos. ¿Volvemos? Ah, no, bueno, nos vamos con Piazzolla. Bueno, vamos entonces a... ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Devil Driver, Clouds Over California. Y bueno, ahí que como... es una banda de metalcore. Metalcore estadounidense. Y después pegadito, así, estas cosas solamente pueden pasar en este programa. Astor Piazzolla con Jerry Mulligan, Reunión Cumbre. Bueno, un tema de ese disco, un discazo excelente. Van a escuchar a Piazzolla en una de sus mejores etapas. y nos vemos el miércoles que viene. Sí, y esperemos que se hayan sumado oyentes, ¿no? Porque estuvimos volanteando en el recital, así que... Además, hoy que justo se termina la Copa León, siempre hemos estado boicoteados por el clima y por... la Copa Libertadores, que parece que bueno, hoy se termina, están jugando el Corinthians do Brasil y Boca Juniors de acá de Buenos Aires, y están según una página de internet, están empatando 0-0 aún. Vaya a saber, porque viste que siempre no se actualizan. Tal vez alguien está gritando un gol y yo estoy diciendo que van empatando 0-0. Entonces nos encontramos el miércoles que viene aquí en la Radionauta FM 106.3. Y después quédense que viene Sobre el Pucho, un programa sobre tango y muchas cosas más. Tango y carnaval. Tango y carnaval. Si nosotros somos metal y carnaval, ellos son tango y metal. Ahí está. Nos vemos. Hasta el miércoles. We'll be right back.